ese momento de la semana en que tenemos la columna tan bonita, tan interesante y tan importante para darle aire, porque no está en ningún otro medio. Es una columna que se llama Arte y Compromiso y es parte de lo que tiene que ver con Revista Mártir, que es traer el arte también de este lado, en el lado de la radio. Así que buen día, Silvana Jáuregui. Hola, buen día. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo te va? Hola a todos. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos de nuevo con esta columna tan querida y tan esperada por todos nosotros. Bueno, hoy me toca presentar a tres hermosos muchachos que trabajan a fuego. Y les quiero contar que fue en noviembre de 2014 que el Observatorio de la Universidad de Malvinas, de la Universidad Nacional de Lanús, convocó con la curaduría de mi compañero Rubén Borré a 18 artistas plásticos para elaborar una obra tomando como punto de partida un punto específico del paisaje de Malvinas. Algo impresionante, porque, bueno, ahora ellos nos van a contar. Tenemos a Julio Cardoso, que es director de cine, quien estuvo por allí, por Malvinas, recabando información y documentación. También tenemos a Omar Gasparini, que seguramente quien alguna vez caminó por La Boca lo va a tener en su memoria, porque todos esos muñecos y esas pinturas que están ahí son de Omar. Y también Rubén, aparte de curador, ha presentado en esta muestra una obra suya. Y bueno, ¿cómo se llama la muestra esta de la cual hoy vamos a hablar? Paisaje y palabra, recuperación poética del territorio. Es decir, que el territorio de Malvinas también lo podemos recuperar de otras maneras. ¿Y quién más que para hablar de todo eso que mi compañero y los dos invitados que ya presenté? Rubén. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Hoy, sí, como vos decías, tenemos a Julio Cardoso. Julio, aparte de ser un amigo, un compañero, es un director de cine, director de teatro. Hay una obra realmente bellísima de Julio que está circulando por Buenos Aires. Yo ya la vi varias veces, que es Isla de la Memoria, que es una obra de teatro sobre Malvinas, sobre la contienda de Malvinas. Y Julio además dirige el Observatorio Malvinas y el Centro Manuel Ugarte de la Universidad Nacional de Lanús. Omar Gasparini se suelda a este proyecto participando en esta muestra que vos acabas de contar. Omar es un viejo amigo, un hombre de lo social en el sur de Buenos Aires, de toda la vida. Nosotros nos conocemos hace algunos años, aunque somos jóvenes. Uh-huh. Omar, sí, es cierto, toda esa estética, esa iconografía de La Boca es de Omar. Él le puso un sello a La Boca con sus esculturas y con sus trabajos escenográficos en el emblemático grupo de teatro Catalinas, donde él trabaja desde hace muchísimos años. Y bueno, está al frente de la coordinación de un sector, ¿no? Creo que de la Mutual, ¿no, Omar? Sí, de la Mutual Catalina. Bueno, así que se unen esta vez. Tuve la grata labor de unir a estos dos artistas en este proyecto. Yo le preguntaría un poco a Julio, si te parece, sí, cómo salió esto y cuál fue su experiencia allá cuando viajó a Malvinas, que para nosotros bien es tan interesante esta recuperación, porque creo que la recuperación de Malvinas es una recuperación de todos, es encontrarnos para recuperarlas entre todos, ¿no? Así es. El proyecto tiene como antecedente un par de visitas a las islas que el observatorio, por cuestiones de trabajo, ya sea por proyectos audiovisuales o por proyectos museológicos, ha ido a recorrer los campos de batalla allá en Malvinas en dos ocasiones. Museológicos, digo, porque los campos de batalla están llenos de objetos de los soldados argentinos que estuvieron ahí, y cada vez que los familiares viajan allá, traen objetos de esos campos, y en la oportunidad que nosotros tuvimos de hacerlo, hicimos la misma cosa, y todo eso está ahora en un proyecto museológico de la Universidad de Lanús con la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, que es un museo itinerante. Y en esa ocasión nosotros fuimos a filmar un corto que nos invitó a realizar el Ministerio de Cultura, que se estrenó el año pasado junto con otros 29 cortos, que se llamó un proyecto que se llamaba Malvinas 30 Miradas, y fuimos el único grupo que decidió ir a filmar a las islas. Y en esa ocasión, ustedes saben que a las islas se puede ir solo una semana, no se puede ir menos tiempo, pues el avión va los sábados y vuelve los sábados, es decir, va y vuelve en el mismo momento y vuelve a visitar las islas, entonces no hay manera de ir si no es por una semana. Y lo que teníamos que hacer era, nos ocupaba menos tiempo, entonces aprovechamos todos los días que nos quedaron para hacer la base de este proyecto, que fue visitar 18 lugares con fuerte contenido histórico en las Islas Soledad. Filmamos esos lugares, hicimos una performance con una actriz, que es la actriz que estaba en el corto, porque que no está integrado a la muestra, pero que va a estar, que es, se recitaron 18 poemas de autores de provincias argentinas, del interior del país, en los 18 lugares, y esos poemas fueron enterrados en esos 18 lugares, y eso se filmó. Ese material va a integrar esta muestra en un segundo momento. Por ahora, los paisajes y los registrados se les entregó a cada uno de los 18 artistas con la marca de GPS del lugar y una pequeña reseña histórica, y eso fue todo lo que nosotros le dimos a los artistas convocados por Rubén. Y bueno, y estamos muy felices porque nos entregaron una visión de esos territorios, como el nombre lo indica, una visión poética, plástica, que creo que nos enriquece. Y te digo que el viaje de abril es realmente tan emotivo y tiene ese documental, tiene una mirada que desde el hoy, desde lo que le pasa hoy y que nos pasa a todos, desde el punto de vista de lo que es el patriotismo, de lo que es el reconocimiento a aquel que no estuvo, pero que en realidad hoy está espontáneamente, quizás por la gente. Está muy bien recuperado toda la simbología que puso la gente respecto a Malvinas. Ajá, bueno. La verdad que, bueno, lo quería resaltar porque tomé nota de algunas cosas como que están en todas partes el paisaje, y eso tiene que ver con que está dentro de nuestro también. Es solo encender la llama, ¿no? Bueno, ayer montamos la muestra preparándola para la inauguración de mañana, y ya la gente que circula en la universidad la puede ver. Y era notable lo que causaba. El tema Malvinas tiene una iridiscencia especial. Uh-huh. No es un tema común, ni se parece a otros temas, y despierta muchísimas cosas. No despierta solo cosas acerca del conflicto, despierta cosas acerca de lo que uno es, ¿no? Parece que uno, mirando las islas le devuelven la pregunta de quién sos, ¿no? Uh-huh. Y me parece que por eso persiste en nosotros la contemporaneidad de la cuestión de Malvinas. Hay otros símbolos que pasan a segundo plano en la historia o quedan arrinconados cerca de ciertos problemas, y este siempre nos vuelve, ¿no? Pienso que algo de eso debe haber, que nos hace la pregunta de quiénes somos, me parece. Yo, si me permiten, quería hacer una comparación de las dos plazas, ¿no? Después de haber vivido este fin de semana hermosísimo en la Plaza de Mayo, me acordaba precisamente cuando nosotros, que no teníamos aire, que no sabíamos cómo saldar el tema de la represión y de la angustia que vivíamos como generación después de tantos azotes, salimos todos desesperados a la plaza como para tomar aire. Una de las primeras veces que sentí que necesitábamos tener patria. Y bueno, después rápidamente fue abortado y frustrado, ¿no? Ese sentimiento. Pero cuando vi el material que nos habían aportado para de recorrer las imágenes de la isla, yo pensaba en esos compañeros, esos muchachitos que tuvieron que ir, quizá sin este sentimiento de patria, ¿no? Qué difícil habrá sido para ellos afrontar una pelea o una lucha contra un enemigo como era el imperio, sin tener ese sentimiento de patria que fuera su motorcito de borda, ¿no? Si puedo meter la cuchara, yo creo que había ese sentimiento, habría otros que no lo tendrían, pero habría. No se podría, digamos, no, hay hechos en esos 74 días que no podrían haber sucedido si no hubiera habido un sentimiento de patria. Y vos lo ves en muchos de los registros de testimonios en la vuelta también. Claro, lo veo a la distancia. Sí, ¿no? En ese momento. Lo que comentaba Omar Gasparini, y la respuesta de Julio, un poco nos trae a que verdaderamente nos falta un debate de fondo del tema de Malvinas, ¿no? Claro. Porque cuando Gasparini dice, aquella vez que fuimos a la plaza, hasta con cierta culpa lo dice alguna gente, porque es un viejo tema, un viejo debate que no se dio, que bueno, de que si la gente era salió, o no, que estaba una dictadura a la horrible dictadura, claro, y que la gente salió. Bueno, claro. Yo creo que ese aire que dice, eso que había que respirar, que dice Gasparini, es el aire de libertad, ¿no? Que se estaba buscando por todas partes. No, lo de culpa, yo lo digo en cómo se gestó, cómo Galtieri saca de la galena esta necesidad como para salir para arriba, digamos, porque no sabían cómo saldar esta historia de la dictadura terrible, y saltan con esto, en ese sentido lo digo, ¿no? Que no hubo una cosa patriótica de verdad que nos llevó a esta guerra, que hubiera sido distinto, ¿no? Quizás hubo más esto de buscar ese lugar para encontrarnos, para tocarnos, para decir entre nosotros que estábamos. Yo eso lo recuerdo, si queremos hacer un parangón también con el año 78. Así que bueno, decir, esta cosa de estar en la calle también mucho tuvo que ver con esto. Pero volviendo a la muestra, sí. Disculpen, hay algo que me toca desde lo profesional. Me encantaría que me cuentes ese mensaje, eso que subyace a cualquier muestra y que tiene que ver con el relato. Todas las muestras tienen un relato, quieren contar algo. Y la verdad, sé que hay todo un trabajo de documentación, de guión, que subyace y que no es una simple colgada de cuadros. Eso me encantaría, si lo podemos contar, para saber que mañana cuando vayamos... Te voy a contar un poco cómo se armó lo de los pintores y por ahí Julio me ayuda a ver cómo se pensó esto. Bien. Bueno, aquí son 18 artistas, que ahora después los vamos a nombrar al final, 18 artistas, hombres y mujeres, de trayectoria importante, que además quiero agradecer especialmente porque espontáneamente todos dijeron que sí de inmediato, porque tenían que pintar una obra de 1,50 m x 1,20 m, que la universidad les proveyó de la tela y el bastidor, y un pequeño dinero para comprar materiales. Así que se le entregó esta obra, que todo el mundo tiene cosas, pero todo el mundo interrumpió y dijo, sí, yo lo hago. Y es más, muchísima gente llamó después que quería participar, pero bueno, la muestra estaba cerrada en 18 artistas, así que bueno, no se pudo. Así que cuando se empezó a organizar esto, entre otros, lo invitamos a Omar Gasparini, que es, además, es un artista social. Omar es un artista que trabajó siempre con el tema de la inmigración, de la marginación, de los conventillos de la Boca, de lo popular. De lo popular y lo social, uh-huh. Exactamente. Por lo tanto, una cosa que le preguntaría a Omar, ¿no? Uh-huh. Si de repente Julio podría completar la idea, y después le preguntaría a Omar, ¿qué sintió él trabajar con un tema de Malvinas, no? Porque bien. Se le entregó la foto a los artistas que eligieron, claro. Y de esa foto volaron, digamos, no hicieron no copiaron un paisaje. Uh-huh. Cada cual agregó algo, ¿no? Él también agregó cosas propias, y hicieron una recreación de ese espacio, ¿no? Julio. La Universidad de Lanús tiene, y también por supuesto el Centro Ugarte del Observatorio de Malvinas, tiene una convicción que muy fuerte, que es el saber académico es una de las muchas formas del saber, de producir saber. El pensamiento popular es otra forma de producir saber, y el arte también es un lugar de producción de saberes y de conocimientos. Y nuestro modo de trabajo es un modo que cruza, o intenta por lo menos cruzar, distintas líneas y matrices de producción de saber para generar discursos más complejos que nos permitan abordajes de temas que son bien complejos, como Malvinas, por ejemplo. Entonces esta muestra tiene un registro fotográfico de los lugares, es decir, los lugares van a estar representados en la muestra, con un registro fotográfico periodístico, si se quiere, y con una reseña histórica del lugar, y después está la obra producida. Así que ahí la muestra le ofrece al espectador tres discursos que están en armonía o en disonancia, o digamos así, en la obra plástica es un acorde y hay un armónico puesto en el discurso literario que acompaña eso y en el discurso fotográfico. El concepto de esto es que si mezclamos saberes provenientes de distintos orígenes y distintas matrices, vamos a poder tener un acceso más profundo a nuestros propios modalidades de ser, a nuestros problemas, y seguramente serán mejores las soluciones que salgan de esa manera de reflexionar. Por eso que vos decías, no es una, sin desmerecer las muestras en donde se cuelgan cuadros, porque también son otras maneras de hacerlo, ¿no? Pero nosotros estamos buscando ese diálogo. Y por eso también insistimos en, porque podríamos haberle dicho a los artistas, construyan una obra y sin ningún otro documento, hagan su propia investigación. Nosotros intervinimos no poniendo límites, sino proveyendo materiales de otro orden, que no eran plásticos, digamos, para permitirle un curso de pensamiento a cada artista. Y ellos nos han devuelto, no, como vos decís, una ni siquiera una interpretación del paisaje, han devuelto una obra. Exacto. ¿No? Que dice muchísimas cosas. Y en esos breves momentos donde yo veía a los muchachos de la universidad pasear delante de las obras, uno veía la reflexión que eso produce, ¿no? Esto, lo que tiene que ver con esto de plantear muestras con situaciones problemáticas, uh-huh. Aparece todo esto, ¿no? Aparecen que uno en una muestra puede tener varios relatos y varios recorridos y varias miradas. Y eso enriquece muchísimo también al que está viendo la muestra, ¿no? Y bueno, y después también está la mirada de los artistas, claro. Propia. Así que, bueno, me encantaría saber qué le pasó a Omar y qué le pasó a Rubén también. Yo cuando vi el material, la verdad, y no porque está Julio, pero el material que nos proveyeron fue maravilloso, estéticamente, muy bien filmado y además muy bien elegido todas las situaciones. Y cuando uno mezclaba la belleza de ese paisaje más los pertrechos allí dormidos o perdidos, ahí empezaba la reflexión en serio, ¿no? Me pasó un poco como cuando, bueno, con Rubén hemos integrado varias muestras sobre desaparecidos o de derechos humanos, y ahí empieza uno a entrar en la contradicción de no, porque es un filo muy muy delgado, no caer en el panfleto, no caer porque el obvio. Es muy tentador, digamos. Exacto. Y fácil, claro. Digámoslo, sí, es sí, fácil. Sí, sí. Entonces es un hilo muy delgado al cual uno tiene que atravesarlo con mucho tino, ¿no? Porque puede llegar a ser, en vez de una obra pictórica, una chantada. Pero, bueno, yo traté de combinar esos pertrechos dejados por los compañeros combatientes con la belleza de ese paisaje. Lo único que puse en un ámbito, en un rinconcito, fue un casco con unos balazos, es decir, con un agujero, y de ahí una gotita de un chorrito de sangre, ¿no? Como que todavía esa sangre está presente o está viva, digamos, ¿no? Uh-huh. No es un museo, no lo vi como un claro. recuerdo pasado, como un museo, sino que es una sangre que todavía está corriendo y está viva. Bien. Eso es más o menos lo que yo sé. Maravilloso. ¿Y Rubén, el tuyo? Yo trabajé sobre una fotografía que hay un amarre y había un pájaro. Y bueno, le di un acento un poco terrible a ese pájaro. Y hay una cabeza de un combatiente, un soldado, que se fuma en ese cielo, ¿no? Uh-huh. Para mí, nada, fue una experiencia realmente interesante. A mí me pareció acertado lo que dice Gasparini, que bueno, que es un hilo delgado, me pareció bien la frase, sí. ¿No? Cuando, porque se puede caer en el golpe bajo, se puede caer Exacto. en lo fácil, se puede, sí. ¿No? Y tiene una sutileza. Y en general, estuvimos viendo las obras con Julio para la colgada, realmente el nivel ha sido de trabajo, de labor, sí, sí. ¿No? De labor. Sí. Nadie todos eludieron esa frontera difícil. Exactamente. Se nota que todos se preocuparon por ese lugar de no caer en el golpe bajo, en la cosa. ¿No? Es que si hiciéramos un panfleto estaríamos claro. sería una literatura, digamos, eso es casi una prosa. Sería como escribir un volante, digamos, claro. ¿Para qué llamar a artistas plásticos para hacer eso? Claro. No, bueno, lo han hecho. Julio, te consulto, el tema de los textos, sí. ¿Cómo fueron elegidos? ¿Tienen que ver con un trabajo también de documentación? Sí, claro, claro. Recabado de los familiares, de combatientes. ¿Ah, sí? Sí, sí. Los textos finales son reelaboración de los que le proveímos a los artistas. Están más precisos, sí. Están más circunscriptos a un tema, porque nosotros le dimos bastante material y eso no entraba todo en la muestra. Entonces lo que hicimos Lógico. Fue elegir algún aspecto de lo que le dimos y desarrollarlo ahí. Sí, el observatorio tiene un trabajo de investigación ya de muchos años. En el 2009 se creó en la universidad y ha acumulado muchísimo material documental y ha convertido muchas veces ese material. Recién Rubén mencionaba una obra de teatro. Esa obra de teatro también está construida con materiales que fueron documentales, pero que ahora están poetizados, digamos, en el espacio escénico, o en este caso, vistos desde la literatura. Hay testimonios reelaborados y otros presentados crudamente. Yo diría que hay como en los textos como tres registros: alguno informativo, otro son literarios y otros son pequeños cuentitos, digamos, basados todos en distintas informaciones concretas, digamos. ¿Concreta? ¿No? Sí, sí. Bueno, maravilloso. Bueno, me gustaría, un poco cerrando ya, contarles quiénes son los artistas que integran esta muestra Paisaje Palabra, que se inaugura mañana en la Universidad Nacional de Lanús, que está a dos cuadras de la Estación Remedio de Escaladas, en 29 de septiembre 3901. Esto se inaugura en el edificio José Hernández, mañana jueves 28 a las 18:30 horas. Y la muestra la componen 18 artistas, que son Ricardo Hagler, Gabriel Álvarez, Amalia Bochler, Rubén Borré, Nicolás Bocci, Daniel Corvino, Héctor De Stefanis, Germán Gárgano, Omar Gasparini, Martín Gilmariño, Jorge González Perrín, Julio Lavallén, Teresa Lascano, Nicolás Mensa, Marta Pérez Temperley, Susana Sarabia, Ana Tarcia y Analía Romero. Bueno, nada, los esperamos mañana. Sí, sin poner a nadie por arriba del otro, pero quería decir que Gabriel Álvarez cumple en esta muestra una doble condición, que es la de artista plástico y es combatiente. Es combatiente. Ah, bien, maravilloso. Claro. Bueno, mañana tendremos que estar todos ahí. Y quería agregar una cosita sola. Que luego, primero, que esto se hace en una universidad, ¿no? Esto es muy importante, que ahora las universidades han incorporado como aquello que Quinquela algún día pensó de tener una escuela museo, y ahora las universidades con sus propios museos. Eso me parece maravilloso. Y aparte de que esta muestra va a ser itinerante. Sí, está pensada para que no deje de caminar. Bueno, les agradezco mucho y bueno, volverán después a contar otra vez las experiencias. Cómo no, gracias por la invitación. Gracias. No, por favor. Muchas gracias. Pienso renacer, la armonía en el centro de mi ser, sin respirar. Radio Rebelde, AM 740. No nos queda otra. La revista Marta.